Hola, hoy vamos a escuchar a la compositora y cantante colombiana Petrona Martínez. Uno podría imaginarse que Petrona Martínez, quien lleva el título de reina del bullerengue, debe vivir como tal. Sin embargo, esta es una reina sin corona y sin palacio. Su palacio no está cubierto por oro, sino por caña brava y barro, materiales con los que ella misma construyó su casita en compañía de su numerosa familia. Dueña de una sonrisa que encanta, Petrona ha logrado demostrar que cuando la música nace del alma, traspasa las fronteras. Nunca se imaginó que sus cantos podrían contagiar a personas de continentes lejanos. En realidad, nunca se imaginó que sería famosa gracias a su don. Está borracho, no bebe, está muerto y no se entierra. Que está borracho y no bebe, está muerto y no se entierra. Con un solo pie que tiene camina toda la frontera. ¿Y qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ahí es hueso. Ahí es hueso. Ahí es hueso. Ahí es hueso. Ahí es hueso. Ahí es hueso. Señor, mato cacharieta parado en la mitad.

mucho a Totó. Nació en un pequeño pueblo del departamento del Bolívar llamado San Cayetano. Sin embargo, haber nacido en un hogar de cantadoras, de mujeres que llevaban en sus venas la música, la obligó a continuar con la herencia, como la harán sus hijas y las hijas de sus hijas. La catanita. Ella canta bulerengue, un canto tradicional de la costa atlántica colombiana que tiene sus raíces en los lamentos de fecundidad africanos que llegaron al país con los esclavos. Eso es. Dime, Rosa, dime, cabello encantado. Ay, ay, ay, ay, rama de tamarindo. aguacero. Que Dios no tiene anunciado. Que se jugó este aguacero. Que Dios no tiene anunciado. Agua. ¿Podemos decir que existe la música sin alguien que la escuche? La música desea ser oída y pide que le den oídos y voz. Luz para mundos remotos. Un susurro apenas audible en las penumbras del presente. Miércoles, 21 horas. Radio Ijuna. 94.7. Dime que te duele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele. El bulerengue es exclusivo de las provincias marítimas de Bolívar y Córdoba. Y se trata de una música muy local, aunque sin duda, excitante testimonio de todo lo que de África hay en América. Los libros dicen que el bullerengue colombiano empezó cuando fue vetada la participación de embarazadas, viudas y mujeres de vida alegre en las fiestas estivales de San Juan y San Pedro. Ellas decidieron reunirse clandestinamente en los patios de vecinos, y con tambor y palmas bailaban e improvisaban versos. ¡Eso es! Además de la improvisación, el bulerengue necesita de interpretación, aunando los conceptos de seducción y fecundidad. La cantaora, sobre todo en la modalidad centao, actúa frotándose el bajo vientre y provocando en sus pechos en un creyendo voluptuoso. En los montes de María, esto sucedió, señores. Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. Ven acá, mijo, ven acá. ¿Qué lloras, bebé? Dime que te duele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele, Eso es. Y entra el tambor. Visita nuestro blog www.luzparamundosremotos.blogspot.com. Un día, cuando Petrona Martínez vivía en un pueblo llamado Malagana en Bolívar, a 2 horas de Cartagena, alguien la oyó cantar. Entonces, le propusieron que lo hiciera en público y así, poco a poco, se animó a conformar un grupo que la acompañara. Se unió a los tambores de Malagana cuando corría 1984, es decir, a Ramón Pío Sánchez, tamborero, a Epifanio Martínez, guacharaca, y a Clemente Pacheco, llamador. Pero como todos eran señores mayores, ella debió tomar la decisión de conformar su propio grupo y fue cuando decidió hacerlo con sus hijos. Y en 1995 logró meterse a un estudio de grabación para hacer El Folclore Vive, su primer larga duración. Al año siguiente hizo otra grabación titulada El destape del folclore. En 1997, cuando Petrona Martínez llegaba a los 58 años, una artista francesa la sorprendió con una invitación que la dejó muda. Lisette Lemoine la invitó para que fuera la protagonista de un documental en el que cantarían su historia y que amenizaría con sus cantos. Lloro yo, el lamento del bulerengue, se filmó en febrero de ese año y este hizo que Radio Francia Internacional se animara a patrocinarle a Petrona su primer disco compacto titulado Le Bulerengue. De la noche a la mañana, esta mujer se volvió famosa, ya no solo en su pueblo, sino en la costa atlántica, en Bogotá, en Colombia y hasta en tierras que sonaban tan lejanas como Londres, Francia, México y Canadá. Cuando viniste, cuando te va, la li la la li la la, la li la la li la li la. Cuando viniste, cuando te va, ábreme la puerta, mamá, que el diablo me va a llevar. Cuando viniste, cuando te va. Un bullerengue perdido que no lo podía encontrar. Cuando viniste, cuando te va. La música la tenía hace tiempo aquí en mi mente. Cuando viniste, cuando te va. Ahí viene mi tambolero, pero viene muy apurado. Cuando viniste, cuando te va. Ábrele la puerta, mamá, que el diablo lo trata cao. Cuando viniste, cuando te va. Y dime cuándo viniste, y dime cuándo te va. Cuándo viniste, cuándo te va. Cuándo viniste, cuándo te va. Cuándo viniste, cuándo te va. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Bueno, niño, empecemos este juego. La primera vez que Petrona Martínez salió de Colombia fue en el año 2000. Esta vez acompañada de su hijo Álvaro fue a Europa. La tambora. Al año siguiente, ya como una ciudadana del mundo, estuvo en Madrid y Barcelona, España, dando varios conciertos. Después viajó a Bristol, Inglaterra, para grabar su disco Bonito que canta. En él invitó a otra mujer legendaria del folclore nacional, que fue Totola Momposina. ¡Eso es! El álbum salió al mercado colombiano en el año 2002 bajo el sello de MTM Discos, y ese año le traería una alegría extra a ella y especialmente a su país: la nominación a un premio Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Folclórico. La tambora. Este es el álbum que estamos escuchando hoy. su nuevo trabajo discográfico, continúa hablando de las cosas simples que llenan la vida de esta peculiar reina. Una reina que no ha perdido su esencia. Petrona continúa vistiéndose con blusas blancas de arandelas, acompañadas de floridas faldas típicas de las mujeres de su región. Ella sigue tan auténtica como cuando se sienta a cantarle a sus nietos, como cuando habla con sus gallinas. La única diferencia es que ahora los jóvenes de todos los rincones del mundo y los no tan jóvenes piden y compran su música, asisten a sus conciertos y la aclaman como una estrella pop. En los próximos años, Petrona Martínez seguirá dando de qué hablar, pero no porque esta sea una meta comercial, sino porque ella ha dicho una y otra vez que cantará hasta que muera. 11 de noviembre en Cartagena, Urumamá. En Barranquilla en Carnaval, Urumamá. Cuando suenen los tambores, Urumamá. Ahí la currumba va a zumbar, Urumamá. Zumba que zumba, Urumamá. Zumba currumba, Urumamá. Zumba que zumba, Urumamá. Zumba currumba, Urumamá. Ay zumba, Urumamá. Ay zumba, Urumamá. Ay zumba, Urumamá. Ay zumba, Urumamá. Zumba currumba, Urumamá. Zumba que zumba, Urumamá. Zumba currumba, Urumamá. Zumba que zumba, Urumamá. Ay zumba, Urumamá. Ay zumba, Urumamá. Zumba, Urumamá. Ay zumba, Urumamá. Oh, hey. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos a la colombiana Petrona Martínez en el álbum Bonito que Canta, cuyas composiciones fueron La Vida Vale la Pena, El Hueso, Tierra Santa, Rama de Tamarindo, Un Niño que Llora en los Montes de María, Sendero Indio, Mi Mamá Ábreme la Puerta, El Parrandón, La Currumba, y nos despedimos con A Recoge Correrá la Bolita. Chau. Bueno, niño, empecemos este juego. Correrá la bolita. Adelante, para atrás. Correrá la bolita. Adelante, para atrás. Zapatico de puta. Zapatico de puta. Ale, lole. La locución, Adela, María Celia, Anita, Lorena y Edel. En Relaciones Exteriores y Culto, Norma. Producción en Buenos Aires, Eugenio. Corresponsales en el exterior, Liz y Nancy en Lima, Ada Rosa en Asunción, Gonzalo en La Paz, Marieli y Reinaldo en Puerto Montt. Colaboradores ocasionales o permanentes, María Alicia en Ponferrada, España, Julieta y Esteban en General Roca, José Luis en Necochea y Ana en San Antonio de Padua. We'll be right back.